caballo perdido. Una mujer me ha engañado, por ella yo ando perdido. Viva el vino y las mujeres, viva el tequila, quien lo haga. Y que vivan las mujeres, entre más bellas mal paga. Hoy una voz que me dijo, toda la mujer es buena. Si a ti te está traicionando, a otro le cura una pena. Qué lindas son las mujeres, así juró por tu vida. Más valen vivas ingratas, no muertas y agradecidas. Se fue el borracho cantando y lamentando su pena. Mujer me ha engañado, otra aliviará mis penas.